CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Andan bien? Los saludamos a todos. Me dice bien Blanca, a quien saludamos también. Y si Blanca anda bien, deben de estar todos bien entonces. A nivel parlamentario la agenda se va a ir agitando esta semana. Semana complicada, justo el día que, semana que está lo del Mercosur también. Espero que el viernes no me la compliquen. Pero digo, sí, miércoles y jueves va a haber actividad. Mañana miércoles se reciben a 3 sindicatos en la mañana. Al sindicato UCM, al sindicato del Zunca y al sindicato de los trabajadores de la FETIL, de la que hoy tienen conferencia de prensa también en EPICNT, a las 12, donde estaremos. Y a las 3 de la tarde se va a estar recibiendo a el Ministerio de Salud Pública por el tema vinculado al CASMU. Eso será mañana, reitero, en la mañana primero en la Comisión de Trabajo de Diputados y en la tarde la Comisión de Salud del Senado, integrada con la de Diputados, para recibir el informe en torno al tema del CASMU. José Luis Argián habló con nosotros respecto a la situación planteada en torno al CASMU. Manifestó que la situación que de alguna manera se da a partir de esta comparecencia tiene que ver sobre todo con las características vinculadas a lo que fue el informe primero que hicieron los interventores, la devolución que hizo el CASMU, que hizo que no se pudiera presentar allá a principios de mes de noviembre la información, y ahora detalle. Yo decía, pero va a haber propuestas. Y va a haber propuestas, no las quiere nombrar de esa forma. Y también otra de las cosas que le decíamos es, ustedes, ¿por qué llevan este tema al Parlamento? Porque al Frente Amplio no le gusta que este tema vaya al Parlamento, porque considera que es un tema del Poder Ejecutivo actual. No quiere que sociabilice lo que es la situación vinculada a los problemas económicos del campo. Quien es el gobierno es el gobierno actual y el que tiene que resolver el problema del CAMU es el gobierno actual. Lo que dice Sajian es que se votó una ley y que, bueno, si se votó una ley, el Parlamento debe ser informado. También van a ser informados los proveedores, los funcionarios, los médicos, luego de ser informado el Parlamento. Esto también está así establecido. Yo creo que va a haber una línea de ruta. Ahora, no sé qué tanto caso le van a hacer a esa línea de ruta al Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta que el Frente Amplio en el Parlamento últimamente se ha visto un poco más cercano a la lectura que ha hecho la directiva del CASMU que la que ha hecho el Ministerio. Ese es un tema a entender. También lo ha hecho Sergio Botana, senador del Partido Nacional, que estuvo en contra hasta de la intervención del CASMU, y ayer se lo recordábamos al Sajian. No voy a decir lo que Sajian me dijo. Pero digo, vamos a escuchar lo que decía el subsecretario del Ministerio de Salud Pública sobre el tema CASMU. Bueno, el miércoles vamos a ser recibidos por la Comisión de Salud del Parlamento, con la ministra Karina Rando. Pedimos ser recibidos porque pasaron los plazos legales, ya se cumplieron todos los plazos legales. Tenemos todos los informes, tanto de la intervención como los informes de Junasa y las respuestas de CASMU. Lo vamos a estar presentando y vamos a estar haciendo una puesta a punto en el Parlamento sobre la situación actual del prestador. ¿Y eso va a ser determinante para otorgar el fideicomiso a la institución? El fideicomiso ya está otorgado por ley. Los parlamentarios votaron que se le otorgue un fideicomiso y ya se hizo entrega de la mitad del dinero que estaba previsto y la otra mitad ya está encaminada también, con lo cual en los próximos días se va a hacer entrega. Estos independientes son los informes de los interventores y los informes de CASMU, tanto la respuesta como la posterior informe de la Junasa. Sajian, ¿por qué creen importante dar este informe al Parlamento? Porque se ha hablado mucho de si en verdad el Ministerio tendría que ir al Parlamento o no. ¿Ustedes por qué lo consideran imprescindible? Bueno, porque es el lugar natural de brindar toda la información, porque se votó una ley que le otorgó un fideicomiso muy importante a la institución, y con la ministra nos parecía de orden dar esa devolución al Parlamento Nacional sobre la situación actual. Después, posteriormente, también habrá otros actores a los cuales tendremos que conversar, como los gremios de trabajadores, como proveedores, como otros actores que están involucrados. Pero nos parece de orden que en primera instancia fuéramos al Parlamento a dar toda la información. ¿Se mantiene el Ministerio en que hay cuestiones administrativas y financieras o ahora se suma presunción de delito? No podemos adelantar mucho, el miércoles vamos a estar yendo al Parlamento. Ahí vamos a dar toda la información. De dar los recursos, el préstamo, el fideicomiso, ¿cómo es? ¿Cómo se maneja en ese caso? ¿Se le da al CASMU o se le va pagando directamente a través del Banco República a los proveedores para que el dinero no lo maneje directamente la institución? No, hay un plan de pagos, el cual la intervención debe aprobar previamente y eso después determina el desembolso del fideicomiso. O sea, más controlado, mucho más controlado. Hay un seguimiento del fideicomiso que sea dirigido hacia donde está estipulado. O sea, se presenta una idea de pagos a ciertos proveedores o de inversiones que son previamente aprobados y luego está el desembolso. Sargent también habló del tema vinculado al VIH, porque ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Pero vamos a escuchar a la representante del programa de lucha contra el VIH del Ministerio de Salud Pública, René Diverio. Vamos a escuchar a la médica. Lo que sí dijo en este caso Sánchez, que es bueno repasar, es que no se va a pedir más el examen de VIH para entrar a las Fuerzas Armadas. Se hizo un acuerdo con el Ministerio de Defensa, se considera que era discriminatorio pedir el examen de VIH para el ingreso a las Fuerzas Armadas y se va a dejar de pedir. Lo otro que también se manifestó fue el tema del corte de la transmisión del virus de forma vertical, es decir, de madre a feto. De esto también va a hablar Diverio, eso es bueno. Tenemos en el Uruguay unas 16.000 personas que tienen VIH, unas 14.000 y pico estarían controladas, las otras todavía desconocerían que tienen la enfermedad. Nosotros le preguntábamos a René Diverio, a la doctora, que es la directora del programa de VIH del Ministerio de Salud Pública, sobre el tema de los genéricos, porque en algún momento habían existido problemas con los genéricos. Nos dijo que actualmente no hay ningún tipo de protesta en ese sentido. Otra de las cosas que se hizo fue mejorar los medicamentos para los niños, porque antes se fraccionaba el de adulto y terminaban vomitándolo, ahora se mejoró. También, si quieren tomar nota, los datos indican que la mayoría o la mayor situación de riesgo la tienen los hombres, de los 22 a los 44 años, un promedio a los 38 años, la situación, sobre todo aquellos que tienen sexo hombre con hombre y también aquellos que tienen sexo frecuentemente sin cuidado, sin el preservativo. Vamos a escuchar lo que decía la doctora René Diverio, titular del programa de VIH del Ministerio de Salud Pública. Es muy importante porque cumple una doble función de prevención el diagnosticar, porque no solo previene que la persona, si se diagnostica tempranamente y se trata de evitar llegar a la etapa avanzada de VIH, que es la etapa SIDA, sino que también se previene la transmisión sexual, porque la persona se trata, llega a una carga viral indetectable y se hace intransmisible a nivel sexual. Entonces, eso es muy importante porque cortamos la cadena epidemiológica de la transmisión. ¿Cómo es Uruguay en este momento? Bueno, en Uruguay estamos justamente con muy buenos datos porque a pesar de que aumentamos el testeo y las pruebas de VIH a más de 600.000 en todo el año, estamos en cifras que van bajando en cuanto a los nuevos casos. En el 2023 tuvimos 881 casos, o sea que viene bajando la mortalidad también y la transmisión vertical, o sea la transmisión de embarazo feto, es justamente cero caso en el 2023. O sea, estamos ya certificando la transmisión vertical del VIH, también de hepatitis B y de Chagas, por estar en las cifras de eliminación que nos pide la Organización Mundial de la Salud. O sea que es un orgullo a nivel de la región que estamos en estas cifras. ¿Hay buena adhesión a los tratamientos antirretrovirales hoy en día? Sí, hay adhesión. Igual tenemos que seguir trabajando. Tenemos más del 80% de la gente que se está tratando, pero hay que seguir estimulando a la gente y diciendo la importancia de cumplir con el tratamiento. Por lo que le decía, que cumpliendo el tratamiento llegan a carga viral indetectable y se hace intransmisible a nivel sexual. Y entonces es una afección crónica como es la hipertensión, como es la diabetes. O sea que no hay por qué tampoco haber ni estigma ni discriminación. Si hay algún caso de estigma o discriminación es por ignorancia, por eso queremos difundir, y ustedes justamente nos ayudan a eso, que es una afección que es una afección más que se considera dentro de las afecciones crónicas como la hipertensión o cualquier otra. Hablando de los retrovirales, ¿hubo en algún momento algún planteo porque hubo un cambio, habían pasado a ser genéricos y algunos de los pacientes decían que tenían algún tipo de reacción? ¿Eso se fue superando con el tiempo? Sí, sí. Hoy día no hay ningún problema con el tratamiento. Además tenemos el tratamiento de forma universal. No hay nadie que se quede sin tratamiento. Tenemos tratamientos para todos y de los mejores. E incluso en ACET se tienen los mejores antirretrovirales y los de última generación. Y en cuanto a género, ¿quiénes se enferman más? Bueno, el hombre, los hombres, hombre que tiene sexo con hombres, y sigue siendo mayor la cantidad de casos en hombres más que la mujer, más del doble. ¿Cuántos pacientes en números absolutos? Sí, 881 por año. 14.492 pacientes están viviendo con VIH actualmente y se estima que hay 16.000. Cuando hablamos de hombres, ¿hablamos de hombres jóvenes? La franja etaria es entre los 22 y 44 años, con un promedio de unos 38, 39 años de los infectados, sí. Ahí tenían la palabra entonces de René Diverio, la titular de la dirección del Ministerio de Salud Pública en torno al tema VIH-SIDA. Bueno, dando los datos, pues, en lo que es allí, la actividad se cumplió en la lucha antituberculosa, en donde además estaban tomando muestras de sangre a quien quisiera en esa jornada, al igual que hizo también la intendencia aquí en la explanada municipal. El Parlamento Nacional, además de lo que decíamos de las actividades que tienen que ver con lo que es las comisiones, ya sea la de trabajo mañana en la mañana con tres delegaciones, la de salud en la tarde, como también el jueves en la tarde con varias delegaciones, la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado con varios sindicatos también, se vienen desarrollando porque se ha instalado allí la oficina en el salón de la sala de ministros, la oficina de la vicepresidenta electa Carolina Cose, una serie también de encuentros. La idea de Cose es reunirse en los próximos días nuevamente con el comisionado parlamentario y sistema carcelario Juan Miguel Petit, seguir afinando lo que son proyectos de ley que consideran prioritarios en pos de lo que definía el programa del Frente Amplio, y también recibir delegaciones. Entre ellas, ayer recibió al embajador de China en el Uruguay. Allí lo que se plantearon fueron temas de ciencia y tecnología, que son de gustarle mucho a COSE ese tipo de temas, y dijo que la idea es avanzar en conjunto en una serie de acuerdos, como también lo hará si otros países también hacen propuestas similares. Se le preguntó si estuvo el tema del Tratado de Libre Comercio con China, dijo que sí, que China ratificó que la idea de ellos es hacer un tratado de libre comercio con todo el Mercosur, no de forma individual, para no irritar a nadie, esa fue la palabra que utilizó Cose, que eso va en concordancia con lo que el Frente Amplio ha planteado de avanzar en conjunto en este tipo de tratados internacionales. Y por otra parte, manifestó que en torno a situaciones que se han planteado desde el punto de vista de acciones internacionales, la idea es tener acuerdos en ese sentido. Habrá que ver qué pasa con el Transpacífico, que es un acuerdo individual que Uruguay lleva adelante, del cual hablábamos con el vicecanciller, y escuchaban ustedes en la jornada de ayer, el vicecanciller actual, y que no tiene que ver con una situación o instancia de acuerdo a nivel Mercosur. Lo otro que también COSE apuntó a de alguna forma a aclarar tiene que ver con el ahogamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo. Lo hizo en la misma sintonía que ya lo había hecho el intendente actual, Mauricio Zunino, de que ese ahogamiento es producto del gobierno nacional. Enumeró una serie de quitas de fondos que el gobierno nacional le realizó a la Intendencia de Montevideo según su visión. Y por otra parte, destacó que la Intendencia tuvo que salir a hacer cosas que en este caso el gobierno nacional no hacía, por ejemplo, apoyar con dinero, con fondos, a las ollas populares para que la gente se pudiera alimentar, sobre todo en torno a situaciones vinculadas a la pandemia, a conseguir mantener ciertas características de empleo en algunas familias a través del plan ABC, algunas obras que la Intendencia el gobierno central iba a financiar y se retiró, y finalmente lo tuvo que hacer, dice, solo la Intendencia con sus propios fondos. La no votación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que también dijo generó que tuviéramos que establecer un plan B también con dineros de la comuna. Escuchamos lo que decía Carolina Cos. Es algo que en realidad, como ya sabemos, nuestros productos entran a China con un arancel de alrededor de un 12%. Los mismos productos entran desde otros mercados con arancel cero, y son mercados que además están más cerca de China que nosotros. Así que en ese sentido es razonable pensar en un TLC conversado y trabajado con todas las precauciones, ¿verdad? ¿Es posible todavía? Lo que me han planteado, lo que me plantea el embajador, es que están totalmente abiertos y a disposición para seguirlo trabajando. ¿Pero con Uruguay o con el Mercosur? En realidad, y esto es algo que de alguna manera corrobora algún sentimiento que compartí con ustedes antes, razonablemente China quiere considerar a todo el Mercosur y no irritar a ninguna, por decirlo vulgarmente, a ninguna de las partes. Entonces, en realidad parecería ser como que es un problema nuestro de lograr los acuerdos y la armonía dentro del Mercosur para que nos permitan eso. Pero sigue siendo una herramienta posible, no pasó de moda, el TLC es algo que se busca todavía. No, para ellos no pasó de moda, de hecho tienen con una gran cantidad de países de América Latina. Es algo que habrá que caminar, son las herramientas que tienen disponibles. Quería aprovechar a consultarla, en las últimas horas se ha hablado de la situación financiera de la Intendencia de Montevideo, han surgido algunas críticas. ¿Usted qué visión tiene? ¿Cuál es la situación financiera de la Intendencia, por lo menos mientras estuvo usted al frente? Bueno, primero lo que quiero destacar es que la Intendencia de Montevideo fue y es sujeto de un ahogamiento del gobierno actual, objetivo. Un ahogamiento que pasa, por ejemplo, cuando nosotros recién asumimos, todo lo que eran los arreglos de Cochabamba y de la avenida Pedro de Mendoza estaban incorporados en un crédito que ya estaba aprobado, y solo faltaba la firma para que empezara a andar. Este gobierno decidió no hacerlo, por lo tanto, esos arreglos, esos millones de dólares, los asumió la Intendencia con sus propios fondos. Y en particular dejamos de contar con el Fondo de Infraestructura Metropolitana, unos 100 millones de dólares, por lo cual tuvimos que hacer, como ustedes se acuerdan, el Fondo Montevideo se adelanta, que fue un fondo de crédito propio a pagar en este mismo periodo, no un crédito largo como hace cualquier ciudad, que es contar con créditos largos para generar infraestructura. Adicionalmente a eso, dejamos de contar con aproximadamente unos 400 millones de pesos de un día para el otro de la tasa de inflamables de ANCAP, y también, quiero decirlo, tiene la Intendencia, no sé a cuánto ascenderá ahora, se tiene con la Intendencia por parte del Gobierno Central una deuda importante, más de, no sé cuánto será ahora, pero más de 400 millones de pesos seguro. Además, no nos aprobaron el préstamo del BID, por lo cual nosotros tuvimos que ir hacia un plan B con fondos propios, de vuelta, invirtiendo en cuestiones que generalmente se invierten en 15, 20 años. Así que la situación de ahogamiento objetivamente estuvo presente. Además de eso, la intendencia no miró para otro lado y todos los años puso 100 millones de pesos para ayudar con comida, implementos y capacitación a las ollas populares, merenderos y demás. Además de eso, mientras las policlínicas de salud pública se retiraban o faltaban los remedios, la intendencia de Montevideo hizo todo lo contrario. Avanzó en horarios con las policlínicas, creó un fondo de millones de dólares para que en las policlínicas de la intendencia siempre hubieran remedios, generó policlínicos móviles para adentrarse con la salud, con la atención odontológica primaria, con la atención de lentes gratuitos para niños de hasta 12 años en todos los barrios. O sea que, al revés de lo que estaba pasando, la intendencia avanzó en el apoyo a la comida y avanzó en el apoyo a la salud. Mientras yo estuve, no tuve ninguna indicación de ningún tema grave. Vivíamos en esta tensión de ahogamiento y la necesidad de responder a la ciudadanía. Pero por otro lado, quiero decir que los técnicos de la intendencia son muy buenos técnicos, y si hubiere alguna situación, estoy segura que la van a resolver profesionalmente. ¿Se va a modificar eso cuando el Frente Amplio suma el gobierno? Digo, lo del ahogamiento económico de la intendencia, no solo de Montevideo, sino de Canelones, que también denunció lo mismo. No tengo duda, porque acá no se trata de un tema, iba a decir de política, pero en realidad es hablar mal de la política, decir que esto es un tema político. Acá de lo que se trata es que la mitad de la población del Uruguay vive en Montevideo, más o menos, más de la mitad vive en la zona metropolitana. Por lo tanto, además, Montevideo es la capital del Uruguay. Montevideo es el lugar que es el primer rostro que presenta Uruguay a una gran cantidad de inversores, de turistas, de gente. Por lo tanto, no es ponerse a ver cuál es el gobierno de turno de Montevideo, sino el Uruguay, la gente. Y en ese sentido tengo total confianza en que nuestro gobierno va a actuar siempre junto a la gente. Discriminación, decía Subirino, discriminación, decía. ¿Lo suscribe? Y sí. La oposición ha hablado de mala gestión porque dice que recauda 2 millones de dólares la Intendencia de Montevideo. ¿Qué responde a eso? Lo que acabo de responder. Todo lo que acabo de responder es lo que ha hecho la Intendencia de Montevideo. Cuando ha habido retracción, cuando hubo crisis del agua, acá la intendencia no salió a decirle a la gente que dejara de comprar Coca-Cola o que no comiera un chorizo. Salimos a nuestras policlínicas a entregar recetas de los médicos para que con esa receta intercambiaran de manera gratuita agua potable. Entregamos agua potable en nuestras policlínicas. Le ofrecimos a la población una medición constante del estado del agua en todo Montevideo. O sea, siempre estuvimos del lado de la gente, que es donde hay que estar. Pero a su entender, el hecho de que se dé a conocer esta información ahora, cuando se empieza a trabajar y a pensar en las elecciones municipales, ¿no tiene un fin político? No sé lo que se está dando a conocer. Hay declaraciones de prensa. Creo que acabo de expresar todo lo que hay que expresar. ¿Le preocupa esta especulación que surge de que Argentina podría buscar alguna modificación en las formas actuales del Mercosur? Habrá que ver cómo se da la reunión del próxima, ¿verdad? El 5 de diciembre creo que es. No hay que adelantarse a ese tipo de cosas. Por suerte, las redes de la diplomacia que he llegado a conocer durante estos años y a valorar, de alguna manera sostienen y retienen de manera de dar garantías a las relaciones entre los países. Yo tengo confianza en eso. Veremos. Cosa a nivel personal y de agenda, ¿cómo viene avanzando la transición en el Parlamento? Bueno, recién empezamos, vamos a seguir trabajando. Me van a dar materiales muy dentro de poco. Próximamente me voy a reunir de vuelta con el comisionado penitenciario, con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Está todo abierto y fluyendo bien. Y en Torre Ejecutiva también se comenzó con la primera etapa de lo que es la transición entre los secretarios de la Presidencia, Rodrigo Ferrés y Alejandro Sánchez. Obviamente Ferrés acompañada de la prosecretaria de la Presidencia, y Alejandro Sánchez acompañado por Jorge Díaz, que todavía no había sido nombrado prosecretario de la Presidencia, pero ya se sabía que lo iba a hacer, más allá que en la nota se le preguntó, dijo que todavía era asesor, se sabía que después en la tarde lo iban a confirmar, por lo menos hasta que salga el Ministerio de Justicia, que es un ministerio que está para aprobarse cuando el gobierno de Frente Amplio entre en funciones y logre las mayorías en diputados y senadores. Va a llevar su tiempo, seguramente las comisiones citarán a visitas las comisiones de Constitución y Legislación. Por lo tanto, mientras eso no suceda, el prosecretario de la presidencia será Jorge Díaz. En la actividad, en la conferencia, hablaron tanto Alejandro Sánchez como el propio Jorge Díaz. Díaz sobre todo apuntó a que los contratos se van a respetar, lo que se haya contratado, los contratos del gobierno anterior se van a respetar. Supongo que también allí entrará el tema del puerto, el contrato con Catornati, que el Frente Amplio criticó y que le denunció ante la justicia, pero que como está firmado se respetaría. También lo que tiene que ver a otras acciones que tengan que ver con ámbitos gubernamentales en los cuales el Frente Amplio haya marcado dudas. Lo otro tiene, sí, en ese sentido, sobre la mesa, un contrato que todavía no está firmado y que es el de Neptuno Arazati, donde Alejandro Sánchez volvió a insistir en la necesidad de que eso no siga adelante, teniendo en cuenta que la prioridad para el próximo gobierno es Casupá, no Neptuno Arazati. Por lo tanto, en la medida que ese contrato no se firme, solucionaría el problema y no se haría Neptuno Arazati, se apuntaría a Casupá. Pero habrá que ver cómo transcurren esas negociaciones. Lo otro tiene que ver también con la situación planteada desde el punto de vista de la negociación, vinculados a el tema de la seguridad social, donde Sánchez volvió a insistir con que, como lo manifiesta el programa de Frente Amplio, en el caso especial de que algunas personas tengan que jubilarse a los 60 años, la idea es que lo puedan hacer, todavía sin definir las condiciones, pero habló de situaciones especiales, mientras que se promoverán incentivos económicos para que la ciudadanía se jubile a partir de los 65 años. Eso era lo que marcaba Alejandro Sánchez. Vamos a escuchar lo que decían los voceros del gobierno electo, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, tras la reunión en Torre Ejecutiva. La reunión operativa. Ya existió la reunión entre el señor presidente de la República y el señor presidente electo, donde hablaron de tres o cuatro temas que son relevantes. Está el tema Arazati, hay otros temas más que están en carpetas del gobierno en general. Cada ministerio hay decisiones que tomar. Hay decisiones pequeñas y más grandes que se tienen que seguir tomando, y eso implica tener un grado de información, tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante. Y eso es lo que hablamos hoy. Es una reunión de trabajo fue hoy, no una reunión política. Ustedes recordarán que el Frente Amplio siempre planteó en su programa la necesidad de un diálogo social. Será en el marco del diálogo social, en el marco de la convocatoria, los empresarios, los trabajadores, los jubilados y la academia, en donde vamos a trabajar y discutir el conjunto de temas que hacen a la seguridad social para darle sustentabilidad a la seguridad social, pero también para garantizar que todos los uruguayos se puedan jubilar. En ese sentido, nosotros nos hemos comprometido y está puesto en el programa del Frente Amplio la necesidad justamente de que aquellos que necesiten jubilarse a los 60 años lo puedan hacer, generando incentivos para postergar la edad de jubilación, que es lo que dice el programa del Frente Amplio, porque es una necesidad. De hecho, en el Uruguay hoy ya el promedio jubilatorio anda en torno de los 64 años. Por tanto, esa es la idea que tenemos por delante, esa es la idea que trabajaremos. Ustedes entenderán que más allá de declaraciones de prensa, más allá de algunos comentarios, lo que está claro es lo que vamos a llevar adelante en el programa del Frente Amplio. ¿Cómo se va a tomar esas decisiones de los ministerios hasta que no estén nombrados los ministros y su secretario, ¿verdad? Bueno, vamos a ir conversando, ¿no? Esa es la voluntad tanto del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, como del presidente Yamandú Orsi, que los temas... aquí hay un gobierno electo que cumple funciones hasta el 28 de febrero. Ese es el gobierno electo para cumplir su mandato. Y hay un gobierno que va a empezar a funcionar el 1 de marzo. Naturalmente hay temas en el proceso de transición que van a involucrar uno y al otro gobierno, porque algunas decisiones que se tengan que tomar en este tiempo las tendrá que aplicar el que viene, y no tiene sentido de que no haya una conversación y un diálogo a efecto de cuál se toman, porque bueno, luego asumen las nuevas autoridades y no tendría razón de ser que no haya conversaciones. Pero eso es un proceso de conversación, es un proceso de diálogo y es un proceso de construcción que recién está comenzando. ¿Dónde se maneja dentro del Frente Amplio la discusión sobre el proyecto Neptuno que mencioné usted recién? El Frente Amplio se manifestó en contra durante la administración, ahora tiene que definir si firma o no. ¿Está zapada esa discusión o se está adquiriendo lenta? Yamandú Orsi ha sido claro en la reunión con el presidente de la República que nosotros entendemos que, primero, nosotros hemos planteado que nuestra prioridad es hacer Casupá. Es algo que lo hemos planteado desde el inicio. Creemos que fue un error postergar la realización de la SUPAR. Y lo que hemos planteado con respecto al proyecto Neptuno es que hay un conjunto de observaciones de organizaciones sociales, de productores, hay un conjunto de observaciones por parte de académicos en la Universidad de Pública y de mirada ambientalista, que necesariamente para que pueda avanzar ese proyecto habría que levantar esas observaciones. Y eso es lo que hay que hacer. Es nuestra opinión, que nosotros lo hemos transmitido al gobierno actual, es que nosotros hemos sido críticos del proyecto de Neptuno justamente por las observaciones ambientales, por las observaciones científicas que se han hecho. ¿Quiénes estuvieron en la reunión? Bueno, estuve la prosecretaria y el secretario de la presidencia. Esas fueron la reunión, porque ahí va a ser el punto focal de la transición de todo el proceso. Tanto Jorge como en mí, como en el secretario y la prosecretaria de la presidencia, donde se va a concentrar el proceso de transición. ¿Dónde están los focos o los temas principales en los que, bueno, se intenta avanzar en cuanto a la información de ese de las informaciones? Lo que nosotros solicitamos es que cada ministerio, y eso ya lo había solicitado del actual gobierno, cada ministerio realizará un informe sobre cuáles son los temas sensibles de su cartera, cuáles son los temas que tienen carpeta para resolver, y obviamente también realizará un informe sobre el estado de situación de ese ministerio, la disposición de fondos, etcétera, etcétera. Esa es la información que vamos a recibir, que vamos a ir recibiendo en un proceso. Hoy fue una reunión de trabajo simplemente para establecer ese cronograma. Los ministerios están elaborando esa información. Lo que ya les ha dicho Facha es, o sea, la idea es, de la reunión de hoy fue una reunión operativa. Es decir, ponernos de acuerdo en los mecanismos, en los procedimientos, en los protocolos y en la metodología de trabajo. Y en ese sentido creo que fue muy fructífera. Hay plena disposición del gobierno actual en brindarle al gobierno entrante toda la información necesaria con perfil bajo y avanzar lo más rápidamente posible. Por tanto, aquello que se haya firmado, obviamente que se va a cumplir y se va a respetar a rajacabla con los hechos ciertos. Obviamente, como ya hemos dicho hasta el comienzo, hasta el 28 de febrero hay un gobierno que está en pleno ejercicio de sus facultades y a partir del 1 de marzo empieza otro gobierno. Allí hablaban entonces el secretario de la presidencia del próximo gobierno, Alejandro Sánchez, y el prosecretario de la presidencia del próximo gobierno, Jorge Díaz, luego de la reunión en Torre Ejecutiva. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con el ámbito de la vivienda. Se realizaron inauguraciones nuevamente aquí en Montevideo de viviendas de cemento y madera dentro de lo que es el plan Avanzar, sobre todo para la zona de Malvin Norte. Y Raúl Lozano también habló un poco de la transición, dijo que ellos ya presentaron los informes que seguramente estará presentándole al Frente Amplio el propio Rodrigo Ferré, porque como no hay posibilidad de hablar con los pares del gobierno del Frente Amplio hasta que no se nombren, esos informes van a ser transmitidos por parte de Ferrer a el propio Alejandro Sánchez en estos encuentros que van a seguir teniendo de transición. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Vivienda Lozano. Es un día de gran trascendencia para aquí, para Malvin Norte. Nosotros estamos continuando entregando viviendas día a día. Estuvimos el miércoles pasado en Paysandú entregando viviendas para el asentamiento del Espinillo. Estuvimos el día jueves en Trinidad, el departamento de Flores, también entregando 32 viviendas. El viernes en Pando, departamento de Canelones. Y hoy aquí en Montevideo, continuando con lo que es nuestra tarea, la construcción y entrega de viviendas sociales, en este caso dentro de lo que es el plan Avanzar, para todas aquellas familias más frágiles, aquellas familias que necesitan de una mano generosa del Estado para cambiarle su realidad. ¿Qué características tienen estas viviendas? Estas viviendas son una fusión de construcción tradicional y madera, son viviendas que se han hecho en poco más de un año poco, es decir, se complementarán con otras 36 viviendas que están aquí a dos cuadras. Son 63 las familias en total de este asentamiento del Progreso que van a tener esta solución. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ha invertido más de 128 millones de pesos para la construcción de estas viviendas y para cambiar esta realidad, como yo decía. Hoy las familias, veíamos las familias alegres, algunas familias que así lo manifestaron, también hicieron uso de la palabra, y dijeron, nos cambió la vida. Y bueno, creemos que esto está pasando día a día en cada lugar donde venimos entregando viviendas, como ya lo habíamos adelantado nosotros, las elecciones fueron el otro domingo y sin embargo la semana pasada, a los dos días de la elección, seguimos entregando día a día vivienda y seguimos acá. Mañana seguiremos entregando vivienda y mañana por el convenio con el Ministerio del Interior a una policía femenina. Es decir, así es que nosotros vamos a continuar hasta el día que tengamos que estar en el Ministerio, cumpliendo con lo que para nosotros es nuestra función, nuestra gestión, nuestra función al servicio de la sociedad. Ya comenzó con la transición, digamos, ¿qué cosas están pensando justamente en estas negociaciones, en esta transición con el próximo gobierno? Sí, nosotros ya habíamos, semanas atrás, ya habíamos dispuesto que se hicieran en cada una de las direcciones nuestras informes de gestión, independientemente de quién ganara las elecciones, porque sabíamos de que evidentemente iba a haber un relevo, por lo cual estamos sí, en ese proceso, todavía no sabemos quién nos va a suceder. Pero bueno, cuando se sepa, el presidente de la República así lo ha dictaminado, que sea la Secretaría de Presidencia la que de alguna manera coordine lo que tiene que ver con cada uno de los relevos de cada uno de los ministerios, y así lo vamos a hacer nosotros también. Parecería que quien va a suceder a Raúl Lozano sería Lucía Echeverri, la actual diputada del MVP, también senadora electa. Para esta nueva administración legislativa, es quien de alguna manera se establece podría ser la nueva ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.